Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. Las almas de María. María toma el primer bus destartalado que pasa. Se sienta en los primeros puestos y fija su mirada en sus zapatos negros, en su mente una plegaria, en sus manos 7 velas negras. Hoy es lunes, lunes de almas, lunes de milagros. María baja del bus inmersa en sus pensamientos, pasa la reja negra y se detiene en el último rincón. Con su mano derecha enciende las velas y se persigna varias veces, como lo ha hecho desde hace 10 años. El próximo lunes, María volverá a este cementerio buscando el milagro de unas almas que parece la tienen olvidada. Pilar Malpica, 31 años, localidad Suba.